¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, nosotros esperamos que bien, que a ustedes les vaya bien. Y nosotros estamos aquí con Braulio a solas, intentando que nos vaya bien también. No la tenemos a Euge hoy, la vamos a tener ausente por unos miércoles, pero no se vayan, no me dejen solo, como decía Guerrero Martínez, que Braulio no debe saber quién es, y muchos de los oyentes tampoco, pero fue uno de los de los grandes hacedores de radio, el peruano Guerrero Martínez. Buscate en el YouTube, que debe haber algunas cosas de cómo manejaba los silencios. Nosotros, que a veces tenemos un bache y vamos a las puteadas, la genialidad con la que el tipo manejaba los silencios después, cuando hizo televisión también. Bueno, nos fuimos a la mierda. No está Euge por 4 programas, pero la vamos a tener en pedacitos hoy. La vamos a escuchar en una nota que grabamos a propósito del 29º Encuentro Nacional de Mujeres, que pasó este fin de semana, que se hizo en Salta y que dejó a unas cuantas mujeres más que nunca, sin poder viajar, pero no porque no decidieron o porque no juntaron la guita, sino porque después de haber hecho el esfuerzo, muchas de ellas, de juntar guita durante todo el año, de armar fiestas, de vender comida, de vender ropa para juntarse los pesitos, más o menos los 1000 pesitos que te salía a ir a Salta al encuentro de mujeres, se encontraron siendo estafadas. Y no fue un caso o dos casos, sino que fueron muchos. Vamos a escuchar algún testimonio y vamos a ver cómo lo resolvieron, porque lo resolvieron de una manera muy creativa, por cierto. Así que bueno, metámonos ya, Braulio, al comienzo de este programa. No, nosotros no somos muy vendedores de programa. Viste que hay programas que tienen el estilo de arrancar diciendo vamos a tener esto, esto, esto, después se te cae alguna de esas y yo me quiero matar. Entonces no vendemos, hacemos. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Garca de mi operador, que me pone justo el separador que dice Tevele, Otero, Otero, Tevele, para que yo sangre por la herida. Pero bueno, mañana es una mañana especial para varios, pero especialmente para dos personas. Digo, más allá de que uno pueda acompañar, que seamos muchos los que acompañamos la causa judicial que van a enfrentar mañana, el juicio que comienza mañana contra el Tano Narduli, referente de la zona sur de la corriente clasista y combativa, y contra Diosnel Pérez, referente de la Villa 20, habitante además de la Villa 20, integrante del Frente Popular de Diego Santillán, que mañana van a juicio por haber organizado teóricamente para la justicia la toma del himno americano, que terminó con varios muertos. No están acusados de las muertes, creo que de casualidad. No hay nadie acusado de las muertes, los policías metropolitanos andan todavía sueltos, pero ellos dos van a juicio. Y más allá de que nosotros podamos decir que los acompañamos, que estamos con ellos, que de hecho lo hagamos desde donde podemos, como con esta entrevista o con lo que hagamos mañana en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, la verdad que sobre la justicia está sobre la espalda de ellos dos. Y queremos saber cómo la vive uno de ellos, y lo tenemos en línea a Diosnel Pérez. Diosnel, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más aquí a La Retaguardia, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andas, compañero? ¿Cómo andás? ¿Cómo es esta noche? Bueno, por eso te estaba poniendo, pensando, no va a ser una noche muy muy linda, pero bueno, hay que enfrentarlo y bueno, lo voy a procurar de descansarlo, porque tampoco... No creo que duerma, pero sabiendo, como usted me estaba diciendo, sabiendo que me siento acompañado de muchos compañeros de organizaciones sociales, como organizaciones hermanas, así que en ese sentido estoy tranquilo. Uh-huh. Pero bueno, no es fácil, claro, enfrentarlo esta injusticia, porque si fuese una justicia que sabe que fuiste responsable de las cosas que te está acusando, bueno, tenés que aguantarlo y claro, llevar, pero uno sabe que fue, que te está haciendo una injusticia, que la verdad que te bajonea un montón, pero bueno, uh-huh, es la justicia que tenemos y vamos a seguir adelante con la lucha, así que... Si tuvieras que poner en palabras lo que sentís, ¿qué es? ¿Bronca, dolor, miedo? ¿Qué te pasó? Por ahí impotencia, ¿sabes por qué? Porque es increíble, porque los que mataron a nuestros compañeros están sobreseídos por falta de mérito, entonces a uno le agarra una impotencia de decir, pero ¿a dónde apunta la justicia? Es increíble, encima es que el problema nuestro, que el fiscal Luis Evasco es amigo íntimo de un jefe de gobierno, que me parece que la justicia no tiene que ser amigo de ningún gobierno de turno. La justicia es una cosa y el Estado es otra cosa. Pero uh-huh, bueno, ellos como se manejan así, lo llevan a la gente que salió a luchar por su derecho a un juicio oral, mientras que los policías que asesinaron a nuestros compañeros están sobreseídos. Entonces lo que tengo es una impotencia y sentido una bronca por lo que le está haciendo pasar a mi compañera, a mis hijos, a mi hija que está embarazada. Bueno, en ese sentido tengo una bronca, porque la verdad que ¿por qué tiene que pasar todo esto disgusto por una cosa que no fue cierto, que no fue real? O sea que la verdad, en ese sentido sí tengo un poco de bronca, pero más la impotencia de decir, a nosotros nos lleva a juicio oral por supuesto organizador de la ocupación, que es una mentira, así que bueno, vamos a ir mañana, nos vamos a presentar, vamos a ver qué es lo que pasa, porque si también fuimos sobreseídos dos veces y que sigue el gobierno de la ciudad llamando por teléfono a fiscal pidiéndole que apele la decisión de las dos juezas que nos dieron el sobreseimiento, y sigue aceptando el Tribunal Superior de la Injusticia, porque me parece que no es justicia lo que están haciendo, uno ya no sabe más qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Yendo a lo que pasó aquella vez, esto que se les acusa de haber organizado a vos y al Darón Arduli, te digo ya, si son de dos personas que organizaron semejante movilización social, preséntense a elecciones que yo los voto, porque si tienen esa capacidad de generar semejante quilombo, serían mucho más que referentes de sus lugares, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, a mí me queda la sensación de que ustedes, desde las organizaciones sociales, más que organizar, contuvieron en algún momento que la cosa no se desmadrara. Claro, el tema, lo que está diciendo, yo la verdad en el momento de la reunión en la Casa Rosada, lo que después que pasó esto, en la primera audiencia yo dije, si nosotros hubiéramos organizado la cantidad de gente que estaba en Parque Interamericano, iba a ser la segunda fuerza después del PRO. O sea que podríamos ir tranquilamente a elecciones y le ganábamos al PRO con esa gente. Si pudiéramos haber claro. organizado eso. Sí, sí. Pero bueno, así que... me olvidé de la otra pregunta que me hiciste. No, si ustedes no terminaron conteniendo a la gente, pero, para que no se armara un quilombo peor en ese momento. Pero por supuesto, para eso me llamaron, porque no tenía un interlocutor ciudad ni nación con quien hablar para salir en ese momento del conflicto más grande que estaba sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, porque fue la ocupación más grande en la historia casi de la ciudad de Buenos Aires que estaba pasando, y por eso nos llamaron, porque en ese momento yo era, bueno, no en ese momento, hasta hoy en día soy presidente de la Junta Electoral. Claro. Y en el momento de la ocupación caducó el mandato de Marcelo Changalay y lo eligieron 45 candidatos que se iba a presentar para presidente de la villa, me eligieron como presidente de la Junta Electoral y llevar todos los que la responsabilidad de llevar adelante el barrio. Durante 2 años estuve como presidente de Junta Electoral, trabajando para que se haga la elección y trabajando con la gente que en ese momento necesitaba alguna ayuda de la Junta Vecinal. Uh-huh. En ese momento ellos me llamaron, porque si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera ido tampoco, porque ellos fueron a buscarme de un medio que me iba a hacer entrevista, pues no sé si puedo decir el nombre del programa, claro. El Duro de Domar. Sí, sí. Que nos estaba llegando en ese programa de Duro de Domar para hacernos una entrevista, y ahí llegó dos señores con traje, corbata, y le dijo al que maneja el programa, le dijo, no, ellos no va a poder hacer nada porque vinimos a buscarlo, tenemos que llevar directamente, vinimos de la presidencia, porque hay una reunión urgente por el tema de Indoamericano en la Casa Rosada. Y bueno, el periodista se me acercó, me dice, mira, Lionel, no vamos a poder hacer nada porque ellos son gente de la presidencia y no nos deja hacerte la entrevista, así que te tenés que ir con ellos. Y bueno, nos trajo hasta la Casa Rosada y empezamos a... Ahí nos encontramos con todos, estaba Aníbal Fernández, Randazzo, Bernie, y estaba Macri, estaba Larreta, Montenegro, María Eugenia Vidal, todos los gabinetes, o sea que todos los gabinetes de Ciudad y Nación estaban ahí. Uh-huh. Empezamos a hablar de buscar una solución, la salida del conflicto de Indoamericano, y bueno, no salimos bien porque ellos se comprometieron que iban a poner un peso cada uno para solucionar el problema de la falta habitacional para la gente que estaba ahí, nunca hicieron nada, y después de 2 meses nos cayó que nos enteramos que fuimos procesados por ocupación de espacio público, y después cambiaron la carátula, ahora somos instigadores de la ocupación indoamericana, y te digo que también nos está culpando por los crímenes que pasaron, o sea que... ¿Cómo es eso? Y claro, por instigar la ocupación fueron muertos las tres personas. Es como que nos pone a nosotros como responsables. Claro, pero en realidad la imputación por la que ustedes van a juicio mañana es solo por la organización de la toma, digamos. Lo que vos decís es que si los declaran culpables ahora, por ahí después les imputan el asesinato. Y sí, claro. También está en eso, por eso te digo que no sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. Así que, pero, bueno, yo la verdad no, como te digo, voy a hacer todo lo posible de descansar esta noche para mañana ir a escuchar los testigos que supuestamente van a poner, porque no es muy bueno escuchar la boludez que van a decir los testigos, porque ninguno de los testigos... me vieron en ningún momento en un lugar como para culparme de que yo fui el organizador de la ocupación de Hito Americano, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vos hacías referencia antes al fiscal adjunto de la ciudad de Buenos Aires, que es el fiscal Sebasco. El Luis Sebasco. El fiscal Luis Sebasco, entre otras cosas, en su momento se opuso a que Videla fuera... En el 98 fue eso. Que fuera llevado a juicio por el robo de bebés. Claro. Él decía como que ya estaba, había sido juzgado en el juicio de las juntas por esa cuestión, y en realidad quedó claro después que el juicio de las juntas se habló de la cuestión del robo de bebés, apareció allí el tema, pero no estaban imputados por esa causa, y eso permitió que después se pudiera juzgar a algunos genocidas por esta causa, se lo pudiera imputar, aun cuando estaban las leyes de impunidad vigentes, ¿no? Que empezaran los trámites para que después, cuando se derogaran las leyes, se pudiera avanzar. Bueno, ese, entre otros, es Luis Sebasco, que también habla todo el tiempo de la cuestión de la seguridad, que dice que la policía en realidad no quiere reprimir los... dijo en su momento, hace unos pocos meses, considera la policía que cortar la calle no justifica lastimar a nadie. Nosotros también creemos eso, pero también creemos que hay que mantener el orden. O sea, un tipo que piensa que hay que reprimir los piquetes, obviamente, lo que sucedió en el himno americano, que no deja de ser una protesta, ¿no? Porque más allá de que ustedes dicen que no han participado de la organización, también habría que pensar... ¿qué se está imputando aquí, no? Porque al fin y al cabo eso fue una protesta de la gente, porque el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no cumple la ley... ley 1770. Exactamente. A mí me parece que deberían imputar a los que no cumplen la ley, no a la gente que sale a protestar varios años después porque esa ley no se cumplió. Sí, y por eso ahora, en este momento, estoy viendo a Cavallo, a suelto, dices. Uh-huh. Es verdad, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, dice un título, y te digo que está suelto Cavallo y nosotros estamos en un judicial. Bueno, ahí ya es increíble, pero bueno. Lo último, ¿el abogado qué les dice? ¿Cómo la ven? El abogado, lo que supimos también, que hace antes de ayer le llamó el fiscal ofreciéndole otra vez que aceptemos el probation para que nos vayamos al juicio oral. Uh-huh. Y nosotros hace desde el principio que nos negamos a firmar eso, porque es como reconocer nuestra responsabilidad. Y claro, nosotros no tuvimos responsabilidad y no lo vamos a aceptar. Uh-huh. Y el abogado le dijo que no íbamos a aceptar. O sea que me dijo, bueno, por algo, porque también cuando presentaron los nombres de los testigos nuestros, la jueza quedó medio impactada porque no pensó que íbamos a llevar a Pérez Esquivel, a Norita Cortiña, 15 legisladores y después los derechos humanos que va como testigo. Entonces, ellos van a estar participando como testigos acercados por ustedes. Claro. Uh-huh. Pérez Esquivel está como testigo y Norita Cortiña también, así que no, en ese sentido pienso que no puede avanzar ningún lado la justicia en contra de nosotros. Yo pienso que ya sería una cosa muy muy jodida ya para que la justicia no falle a favor nuestro. Uh-huh. Pienso eso. Bueno, te dejamos intentar descansar al menos. Descansa, que no hay por qué dormir mal más allá de esta preocupación. Digo, podés dormir tranquilo, como se dice habitualmente cuando uno no tiene que cargar con ninguna culpa. Pero bueno, entendemos la situación, te mandamos un abrazo. Ojalá que puedas descansar hoy, la seguimos mañana, por supuesto, a la mañana. Y buena suerte. Bueno, gracias, compañero. Un abrazo. Nos encontramos mañana. Un abrazo. Claro. Acabamos de charlar con Diosnel Pérez junto a el Tano Narduli. Son dos referentes de diferentes organizaciones de allí, de la zona, del Frente Popular de Dios Santillán Diosnel, de la corriente clasista y combativa en Narduli. Mañana a la mañana comienza el juicio que los tiene imputados como organizadores de la toma del himno americano. No es un detalle menor esto, ¿no? Ellos mañana van a tener que defenderse de no haber organizado la toma. Pero yo me pregunto, si hubieran organizado la toma, ¿qué? ¿cuál es el delito? Si en realidad el delito es que el Estado no cumplió, habían pasado 4 años de la sanción de aquella ley y no cumplió con esa ley. ¿Cuál es el? ¿Quién está cometiendo un delito? ¿El Estado que no cumple con la ley o la gente que vivía, que sigue viviendo en la Villa 20 y que realizó una toma de un predio que estaba absolutamente abandonado, al que nosotros llamamos Parque Indoamericano, pero no es un parque, es un descampado enorme al lado de la Villa 20 o enfrente de la Villa 20, y de repente se convierten ellos en no solo en problemáticos, sino también en especie de delincuentes, ¿no? Es raro, es una manera rara de ver las cosas, ¿no? Pero no tengo ninguna duda, ¿no? Una cuestión de sentido común, me parece. Si hay una ley y no se cumple durante 5 años, ¿cómo vos podés imputar después a alguien que protesta para que se cumpla esa ley y encima que no seguís sin cumplir la ley tantos años después, porque pasaron ha pasado bastante tiempo el Indoamericano, encima los llevás a juicios y los pones ahí en el banquillo de los acusados? Yo también creo que van a ser absueltos, pero de todas maneras es preocupante ya solo que hayan llegado a juicio, y además no puedo garantizar, obviamente, que vayan a ser absueltos. Así que hay que andar con cuidado, sabiendo que si llegaron a juicio, también pueden ser sentenciados, porque al fin y al cabo es la misma justicia que hoy los tiene allí. Y en cuanto a la probation, que decía que Sebasco le ofreció al abogado que aceptaran la probation, por si no lo sabes, la probation es un resguardo legal donde a vos te dicen, bueno, si querés evitar el juicio, aceptá la probation. La probation es un laburo social, en general tenés que hacer un laburo social vinculado a la causa por la que se te imputa. Si vos aceptás la probation, evitás el juicio oral, por lo tanto evitás que te declaren culpable. Y en general la probation la aceptan aquellos que se ven con problemas a la hora de llegar a juicio, que creen que van a ser, o que son culpables. Bueno, básicamente los que son culpables aceptan el beneficio de la probation, porque es un beneficio, y obviamente ni Pérez ni Narduli aceptaron la probation, porque además son activistas políticos que quieren ser declarados inocentes por toda esta cuestión que yo te contaba antes. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, Euge, pasó otro Encuentro Nacional de Mujeres, la 29ª. El número 29. Exacto, que se realizó en la provincia de Salta. Y quizás en este momento, con este preámbulo, se imaginan, ustedes que están escuchando, que podríamos llegar a hablar con alguien que estuvo allí. Pero la realidad es que, si bien esto ha pasado en otros encuentros, que muchas mujeres se quedan sin llegar por algún desperfecto técnico en los micros, que van desde todo el país al lugar donde se realiza el encuentro, en este caso se dio de una manera más sistemática, me parece. Hubo muchísimas más mujeres en todo el país que se quedaron sin poder viajar, a punto de subirse al micro por algún problema. Vamos a hablar con alguna de ellas, con Karina Almirona. Karina, si escuchás esta radio, seguramente la habrás escuchado en diferentes roles, y en este caso vendría a ser en el rol movilera, que no fue, podría decirse, para meterle un poco de simpatía a algo que es una frustración enorme, me imagino, para una mujer, que es quedarse afuera del encuentro de mujeres con todo lo que se prepara en la cabeza un encuentro de mujeres. Cari, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Amigo de la retaguardia, lamento ser noticia en estas circunstancias. Claro, sí, nosotros esperábamos que nos contaras cómo fue el encuentro, pero contanos cómo no fue el encuentro. Bueno, nosotros viajábamos, era un micro de la CTA Capital Regional Norte, un micro completo de CTA Regional Norte, había compañeras de trabajadoras del INTI, de la CONEA, compañeras del Hospital Tornú, una compañera de ENFER, que, bueno, muchas mujeres, era la primera vez que iban a un encuentro, todas con mucha expectativa, y la verdad es que el micro no llegó nunca. Uh-huh. Se habían dado ¿Ustedes se habían dado una cita para juntas, claro, para salir todas juntas? A buscar por el INTI, sí. Y empezó, llegó la hora, el micro no aparecía, hablamos con bueno, la secretaria general de género de la CTA Capital, que era la que se encargaba de contratar los micros. Ellos habían contratado 6 micros y le mandaron 4. Uh-huh. Y en ese momento, bueno, el dueño de los micros empezó a decir que llegaban más tarde, que se habían roto, que... Y bueno, pasaban las horas, no llegaba el micro, y nosotros ya estábamos, la verdad, la situación bastante tensa, estuvimos muchas horas esperando y el micro no llegó nunca. Nosotros tuvimos, dentro de todo, la buena fortuna, por llamarlo de alguna manera, de que nos devuelvan el dinero del micro, pero la verdad es que el encuentro no nos lo devuelve nadie, ¿no? Y digo la buena fortuna porque otras compañeras no les devolvieron el dinero del micro, más de 10 micros se quedaron, uh-huh, sin viajar. Muchas compañeras de La Plata, también de otras de Capital, en total más de 10 micros que no viajaron y ellas ni siquiera pudieron recuperar el dinero del viaje, ¿no? Uh-huh. Cari, que cuando decimos nos quedamos sin ir al encuentro, digo, además del dinero y que muchas veces significa esfuerzo, significa un montón de tiempo de preparación, ¿no? De un montón de sí, mujeres para poder participar de esto. ¿Por qué no contás, sí, un poco qué significa? Nosotros, para... Por lo general, el encuentro siempre empieza cuando termina el encuentro anterior. O sea, el día que se dice cuándo va a ser, dónde va a ser el próximo encuentro, ya estamos pensando de qué manera viajar y nos organizamos para eso. Digo, desde ir juntando plata por mes hasta hacer rifas, uh-huh, en este caso se hicieron rifas, compañeras que vendieron tortas, compañeras que hicieron feria americana, porque algunas de las que fueron también están desocupadas, entonces para poder juntar esa plata, para poder gestionarnos el viaje, hicimos diversas actividades, nada, cada una diciendo a qué taller iba a ir, con mucha, uh-huh, mucha energía puesta en eso. Muchas de nosotros hace años, compañeras que hace 9 años que van, yo iba a ser mi 7º año, uh-huh, y la verdad es que es cierto, el encuentro no nos lo devuelve nadie. Cari, por ahí estamos contando una historia particular, pero sabemos que no es una historia particular, que es una historia que se repite en miles y miles de mujeres, sí, de todo el país, por eso lo contamos también desde esta particularidad, ¿no? Claro. Digo, esto de hacer tortas, de hacer rifas, de juntar la plata todo el año, de organizarse, de pensarse, de ilusionar un taller, sí, esto es algo que es particular y es también colectivo. Sí, sí, sí, sí, es como mucha energía puesta en el momento del año que tenemos para ser nosotras, uh-huh, mismas, para expresarnos libremente, para pelear por nuestros derechos. Creo que es, muchas de nosotras decimos, la verdad que una de las mejores cosas es que vamos y nos vestimos como queremos, porque realmente es ser nosotras mismas. El encuentro no solo es pelear por nuestros derechos, sino todo lo que lo rodea, toda la mística, digamos, de prepararnos y de viajar, es muy muy lindo todo eso. Y bueno, la verdad es que este año para nosotras, para muchas de nosotras, calculá que son más de 10 micros, incluso hubo micros, otros micros que sí viajaron, por ejemplo, un micro de ATE, a dos micros de ATE, los frenó la gendarmería y los tuvo 3 horas retenidos, uh-huh, por un que los revisaron porque les faltaban cosas, diferentes historias, y bueno, llegaron más tarde, pero llegaron. Uh-huh. Pero realmente fue algo sistemático del hecho de impedir que lleguen micros al encuentro. Cuando, Cari, cuando nos empezaron a llegar los primeros mensajes que de compañeras que se habían quedado en el camino, o como ustedes, que no habían podido ni siquiera iniciar el viaje, en muchas de esas denuncias se repetía la palabra boicot, como si esto hubiera sido organizado por alguien para boicotear al Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Vos lo ves como posible, por la información que se fueron intercambiando? ¿Crees que alguien organizó que los micros, que muchos micros se quedaran para que las mujeres no viajaran? Sí, sí, no solo, digamos, primero por todo lo previo al encuentro, donde había notas periodísticas de algunos medios que decían, bueno, gente que llamaba realmente a que el encuentro no se realice, o sea, directamente que no se realice, ¿no es cierto? A impedir que se realice el encuentro. Y después el hecho de que después, hablando con las otras compañeras que no habían podido viajar, el verso que les habían metido era el mismo, o sea, que era un micro que venía del sur, que lo estaban lavando, que estaba, se había quedado en Banfield, que ahora después se había quedado retrasado en el puente Pueyrredón, o sea, a todas la misma historia. Entonces estamos hablando de algo bastante más organizado, algo que parece organizado. Claro. Concretamente. En algunos casos también se denunció que al arrancar de diferentes provincias, creo recordar el caso puntual de Córdoba, las despidieron a piedrazos, digamos, grupos de personas organizadas, intentando meter temor también, ¿no? Vos decías, hay muchas mujeres que viajan por primera vez. Claro. Y sabemos que el miedo opera fuerte. Si vos ves que, digo, si sos una mujer que no está organizada, que no pertenece a ninguna organización, que alguien te convenció de ir al encuentro y vas con todas las ilusiones y te comes un miedo semejante, quizás al próximo no vuelva, ¿no? También hay mucho de no, esto. No, te bajas enseguida, sí, claro. Sí, claro. No, era intentar por todos los medios posibles de que el encuentro no se realice o de que fracase, digamos. Y eso fue la verdad que para nosotros fue doloroso, fue un momento, horas de angustia, de, no sé, mamás con sus hijos, una nena de 9 años diciendo, pero yo quiero viajar a Salta ahora, ¿cuándo vamos a viajar? Y lamentablemente no pudimos viajar y como decimos, nosotras pudimos recuperar la plata, pero el encuentro no nos lo devuelve nadie, y hay otras compañeras que ni siquiera pudieron recuperar la plata. Estamos charlando con Karina Almirón de Opinión Socialista sobre el encuentro de mujeres que esta vez para ellas por lo menos no fue. Cari, entre las noticias que recibimos después de esta noticia horrible de que muchos micros se quedaron, algo que también supimos es que a muchas mujeres les impidieron viajar a Salta, pero no les impidieron encontrarse. Es el caso de La Plata, por ejemplo. Sí, la verdad fue maravilloso, porque cómo no pudieran impedir que nos sigamos organizando y que le pongamos más ganas y más fuerza. Realmente no pudimos viajar, pero como empezamos a comunicarnos entre nosotras por todos los medios que teníamos, vimos que había otras compañeras que estaban en la misma situación, muchas compañeras de La Plata, que decidieron esa misma noche organizarse, sacaron un volante, convocaron a todo el mundo, realizamos una marcha con scratch a la catedral y a la casa de la provincia de Salta, lo hicimos acá en Capital Federal, y la verdad es que fue superador de alguna manera, en el sentido de que éramos muchísimas, pudimos contar cada una y por eso sabemos bien que era, digamos, la misma persona, que estaba todo muy organizado, el tema de la historia de los micros. Pero además, pudimos hacer la marcha, hicimos la corrida, algo que hacen en las marchas de encuentro de mujeres, cantar, digamos, de alguna manera poner en claro que estamos dispuestas a seguir peleando por nuestros derechos y lo vamos a seguir haciendo como lo hicimos siempre. Hicieron un encuentro paralelo, ¿ves? Al otro día, ellas decían, queremos avisar que no es, digamos, algo paralelo, sino, bueno, es para de alguna forma poder charlar todo lo que teníamos para compartir y para laburar en los encuentros, que realmente son muy ricos en lo que es compartir experiencias. Cari, cuando las mujeres se encuentran, ¿qué pasa? Digo, por ejemplo, ¿qué le pasó a Karina Almirón cuando se encontró con otras mujeres? La verdad es que es como mirarse en un espejo, ¿no? Es la linda de reconocerse en el, en la otra. Uh-huh. Este, creo que es eso, es encontrarse una en la mirada de la otra. Y realmente a mí personal, en lo personal, me da mucha alegría, o sea, ver a compañeras que era la primera vez que las conocía y sin embargo estábamos ahí peleando por lo mismo y puteando porque el micro no venía y organizándonos de alguna manera para sacarnos la bronca y para uh-huh. poder seguir peleando. Y la verdad es que, es muy rico, es muy enriquecedor. Uh-huh. Cuando las mujeres se organizan pasan cosas maravillosas. Y sí, cuando las mujeres se organizan salen de la violencia, por ejemplo, cuando sí. las mujeres se organizan abren los ojos a la trata, cuando las mujeres sí. se organizan no se dejan tocar más, cuando las mujeres se organizan un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Un montón de cosas por las que peleamos todos los días. Claro. Cari, y es lindo sí. esto de decir, pucha, no estoy sola peleando uh-huh. por esto, no soy, digamos, una loca que está peleando, pues no, somos muchas, como cantábamos en la marcha que hicimos acá en Capital, somos las brujas que no pudieron quemar. Claro, claro, claro. En los últimos encuentros se viene dando una situación en la marcha final que nosotros lo queremos abordar, por supuesto que lejos de polemizar, justamente, seguramente lo hacemos aprovechando la confianza que hay, y algo de tu sí. respuesta a la pregunta que te voy a hacer se infiere en lo que hicieron en La Plata. Pero le contamos a la gente que en la marcha final, del que participan todas las mujeres que estuvieron en el encuentro, y más, porque a veces se suman mujeres del lugar que quizás no participaron de los talleres, pero que sí. cuando ven tantas mujeres en la calle pierden el miedo, se animan y se suman a la muchedumbre, se produce en algún momento como un quiebre de la marcha, porque la comisión organizadora decide un determinado recorrido que no incluye la catedral de la ciudad ni edificios gubernamentales, con la explicación de dejar de digamos, evitar provocaciones que muchas veces se dan con grupos de hombres, por ejemplo, custodiando las catedrales a modo de provocación. Sí. Y un grupo de mujeres, pertenecientes en general a muchos de partidos de izquierda, se salen de ese recorrido oficial y se van a escrachar la catedral y en este caso también los edificios municipales de la ciudad de Salta. Si hubieras estado ahí, ¿a cuál de las dos hubieras asistido y por qué? No, sin lugar a dudas hubiera ido a escrachar la catedral, sí. Realmente porque año a año decidimos hacerlo porque creemos que la iglesia está decidiendo sobre nuestros cuerpos, no nos deja decidir a nosotras. Entonces es ahí donde tenemos que ir a denunciar de alguna manera que nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Creemos que una de las mayores violencias que estamos sufriendo las mujeres es que todos los días muere una mujer por aborto clandestino. Uh-huh. Y eso no podemos permitirlo más. Entonces, uh-huh. por eso estamos dispuestas a seguir peleando y a seguir denunciando a la Iglesia que no interfiera en nuestros cuerpos y en las decisiones del Estado. A ver, aquí Eugenio, estamos de acuerdo, Cari, en todos tus argumentos. Pero vos hubieras seguido el otro camino. No, yo hubiera seguido el otro camino como lo hice. La verdad es que la primera vez que fui, me acuerdo que se dividió la marcha, yo no sabía qué estaba pasando y me fui con, no sé, supongo que con las que me parecieron más parecidas a mí, me fui a escalar la catedral. Claro, sí, no sé, no, porque en ese momento yo además en las marchas tengo la costumbre de andar muy desorganizada y sola en general, y entonces la verdad es que me fui a escalar la catedral. Pero los años siguientes no, y es porque me embronca mucho los días siguientes después del encuentro encontrar en todos los medios que la noticia es el quilombo que se armó en la catedral de Salta, en este caso. Sí, sí, obviamente coincido con todo lo que planteas y creo que la iglesia decide sobre nuestros cuerpos y no tiene que hacerlo más, y la quiero escrachar todas las veces que pueda. Me parece que al encuentro de mujeres yo tengo ganas de preservarlo de eso, no porque no me guste escrachar la catedral, sino me encanta escrachar la catedral, pero me parece que también le metemos ahí un condimento que que no ayuda mucho. No sé, me acuerdo del año pasado cuando me encontré con un par de misioneras que no participaron del encuentro y que estaban espantadas de lo que había pasado en la ciudad de Posadas, que no había pasado nada en realidad, pero como que quedó la idea de esto que pasó en la catedral y que rompieron todo y que no sé qué y que no sé cuánto. Y que, digo, qué pena que no viniste a los talleres, porque la verdad es que hubiera estado bueno que te sumaras a discutir, ¿no? Me parece que hay algo ahí también de... Digo, más allá de la discusión de si ir o no ir a la catedral, hay algo ahí de... Hay un boicot externo al encuentro de mujeres y hay algo que venimos haciendo sistemáticamente también en el encuentro, que es un boicot interno, ¿viste? Que parece como que empezamos a mostrar todas nuestras diferencias justo en esos días. Sí, es muy difícil. Yo, a pesar de que no viajé, sé que hubo muchas diferencias este año. Ajá. Como hubo otros años. Piñas hubo este año, por ejemplo. Sí. Piñas. Sí. Y a mí me han pasado ir con compañeras que por ahí también no les terminaba de cerrar esto de ir a la catedral. Uh-huh. Y la verdad es que muchas compañeras, cuando hacen la experiencia de ir a los talleres de aborto, cuando ven de qué manera la iglesia opera sistemáticamente para digamos, dar la discusión en contra de la despenalización del aborto, y se terminan convenciendo de que no te queda otra que ir. Creo que es un poco, sí, a lo mejor es sacarse la bronca, pero es la manera que encontramos de visibilizar algo que nos está jodiendo bastante. Uh-huh. También nos pasa... Por supuesto que sería ideal que hubiera otra manera de hacerlo, pero la verdad es que hoy por hoy no la hay. También creo que lo que nos pasa es que parte de muchas de las mujeres que van a la parte del scratch en la catedral argumentan que hay un acuerdo entre la comisión organizadora y la Iglesia Católica para no pasar la marcha por la catedral. La verdad que a nosotros nos resulta inverosímil pensarlo en esos términos, porque digo, pensar que puede haber una negociación, digo, la iglesia no quiere un encuentro de mujeres. Sí. Estuvimos hablando casi toda la charla de todo lo que hacen, directa o indirectamente, para boicotearlo. Sí, me parece como difícil. Uh-huh. Que haya una instancia de negociación simplemente para que la marcha no pase por la catedral, sabiendo que hay un sector de la marcha que va a pasar igual. Pero bueno, queda planteada acá una tensión. Obviamente. No, pero queda planteada la tensión, la diferencia entre mi amiga, hermana Karina Almirón y yo. Pero lo bueno es que podamos hablar de la diferencia y no agarrarnos las trompadas. No, y que además esté claro que el objetivo tiene que ser preservar estos encuentros. A mí me da mucha envidia que tengan este encuentro y no poder participar. Y a veces, en este mirar desde afuera, digo, uy, no repitamos las tonterías en las que solemos caer desde la militancia política y social en muchos otros casos, y nos parece como que hay que cuidar esto, y eso es lo que nos vuelve a unir. Uh-huh. Al final de la charla, ¿no? Hay que cuidar el encuentro de mujeres. Karina, hermanita, gracias por pasar por la retaguardia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo enorme. Un beso. Bueno, besos. Hemos charlado con Karina Almirón. Ella es militante de Opinión Socialista y además es integrante de aquí de la casa, y como tal nos ha contado su experiencia de no viaje. Después de 7 encuentros de asistir, esta vez se quedó afuera por una estafa, como tantas otras mujeres de diferentes puntos del país que no pudieron viajar porque las estafaron con los micros. El año que viene nos vamos caminando porque es en Mar del Plata. El año que viene el encuentro es en Mar del Plata, exacto. La retaguardia. Un inventario de resistencias. ¿Está Euge en línea, Braulio, ya? Euge, ¿estás ahí vos? ¿Cómo? Euge, ¿quién habla? Buen día, hola. Necesitaba saber por qué no trajeron todavía la pizza. Perdón, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Cómo que quién sos? Yo llamé, ustedes me llamaron. ¿Quién es el que tiene que decir quién es? A mí me dijo Braulio que estaba Euge. y yo ya está, yo ya metí. Ah, Braulio, me equivoqué, llamé a la retaguardia, no habla Paulo, ¿qué tal? No, quería hacer un reclamo de una pizza, pero no es a ustedes a quien debo llamar. Ah, bueno, bueno, pero escúchame, Paulo, hablamos en otro momento porque yo tengo que seguir con el programa. La cagada es, Braulio, ¿qué hacemos ahora? ¿No? De acá al cierre. ¿Qué programa? ¿Vos tenés algo de material? ¿Yo o Braulio? No, Braulio me dice que no. ¿Vos tenés algo de material? Yo, de material, así, de audio, esas sí, cosas. Acá a la gente le gusta represión, acá garpa eso. Eso nos hace subir el share en prime time inmediatamente. Tengo algo acá que te podría, que tiene que ver. ¿Qué año estás buscando vos? No sé, qué sé yo, 12 de octubre, pueblos originarios. ¿Tenés algo de eso? Ah, sí, hay bancame, represión. Bancame, eso. Bancame que vamos al aire. Bancame. Dale, sí. No estamos al aire. No. Bueno, vamos a recibir en este segmento de La Retaguardia a alguien que está colaborando bastante con nosotros en este último tiempo, que ustedes conocerán de éxitos, no es Troy McClure, pero conocerán de éxitos como Refugio de Bípedos, que se emitía aquí todos los viernes, y que, nada, se pelearon por guita. Ustedes saben cómo es eso de cambiar, nada, cuando empezás a recaudar, tenés que dividir, no, que yo laburo más que vos, así, y se terminaron la relación ahí con Catriel Fernández. Así que lo recibimos ahora, Pablo. Pablo, ¿cómo estás? No puedo hablar de lo que dijiste recién, mi abogado no me lo permite. Está, no, por eso lo decimos nosotros, porque sabemos que ustedes no pueden hablar del tema, por eso no se los preguntamos al aire. Pablo, te estábamos esperando ansiosos porque queríamos tener material de lo que ocurrió este fin de semana en la Plaza de los Dos Congresos. ¿Por qué no nos contás cómo se vivió allí un nuevo 12 de octubre? Y en todo caso, ¿qué testimonios traes de ahí? Porque en realidad a lo que refieren los audios es a hechos ocultos de otros 12 de octubre. Sí, bueno, fue una jornada de 3 días, arrancó el viernes 10, que fue una jornada de reflexión, después el 11 hubo la ya conocida jornada que tiene que ver con el último día de libertad de estas tierras, y después el 12 de octubre el contrafestejo. El 10 de octubre, en esa jornada de reflexión, se pasó una película de Valeria Mappelman, un documental que se llama Plaga, y también había fotos de lo que fue el Malón de la Paz. El Malón de la Paz es del año 1946, cuando unos collas de Abrapampa vienen acá a pedirle a Perón si hacía o no la reforma agraria, digamos, muy rápidamente, eso era lo que estaban pidiendo, sus tierras y poder trabajar libres. Imagino que el general les dijo que sí. Lo recibió en el balcón. Sí. Los alojó en el Hotel de Inmigrantes, lo que, si bien el Hotel de Inmigrantes podía ser muy bueno, en realidad ya te daba la pauta de cómo los veía, sí. No los veía como argentinos. No terminó bien la cosa. Después de un partido en la cancha de Boca, un River Boca, en donde participaron los maloneros, los mandaron en tren, envagonados, se conoce una nueva palabra ahí, envagonados. Porque los meten en un vagón y los mandan a Abrapampa de vuelta, y ahí los estaban esperando los jefes de las tierras y los iban a meter en un cepo y les iban a dar latigazos para que aprendan a pedir por sus derechos. Eso en 1946. En el 47 ocurre esta masacre de la bomba que Valeria relata ahí en el documental Octubre Pilagá, en donde también la mano de obra esclava de los indios, de los indígenas, estaba ahí en los ingenios azucareros, eran ellos la mano de obra esclava, y bueno, no se sabe bien cómo fue que se fueron acercando, algunos venían de algunos ingenios, otros estaban dando vueltas por la zona, cerca del regimiento 18 de gendarmería, se juntan un montón de indígenas por un montón de cuestiones, y terminan siendo reprimidos y asesinados en distintos fusilamientos. Cuando hablamos de un montón de indígenas, estamos hablando más o menos de 2.000 personas. Y los van fusilando desde el 10 de octubre, el 11 de octubre, el 12 de octubre también. Incluso hay desaparecidos. ¿Qué año? 1947, un año después de lo de el Malón de la Paz. Segundo año, creo, de la presidencia de Perón, ¿no? ¿Te parece que escuchemos los testimonios? Sí, tenemos el primer testimonio contando un poco cómo fue esta jornada ahí en los dos congresos de Enrique Mamani, es el que nos va a contar lo que pasó en estos primeros días. Lo que se hizo ayer fue, dentro de lo que serían las actividades, los tres días de actividades acá en Congreso, uno de los días es el día de reflexión, que fue el día viernes, 10, el día 11 es el último día de libertad y el día 12 es el contrafestejo al descubrimiento de América, o hoy que llaman al encuentro de dos culturas. En el día de reflexión pasamos lo que sería el documental Octubre Pilagá, y estuvo Valeria Mappelman justamente. ¿Por qué elegimos Octubre Pilagá? Porque Octubre Pilagá sucede desde el 10 al 12 de octubre de 1947 en un gobierno de Perón. Reflexionar que aparte de haber invadido el 12 de octubre, siguen pasando cosas en un 10, un 11, 12 de octubre en este estado, ya con el Estado argentino conformado, digamos, ¿no? Con un gobierno que se supone democrático, popular, como el gobierno de Perón. Hubo una matanza en Formosa, alrededor de 800 personas muertas, desde chicos, ancianos, jóvenes, y que Valeria ayer cuando estuvo pasando el documental comentaba, esto se tiene que aclarar un crimen de lesa humanidad, esto no puede quedar sin justicia, esto debe tener una justicia. La justicia, indudablemente, el culpable es el Estado Nación, el que dio las órdenes a la gendarmería a reprimir, el que dio las órdenes a la gendarmería de disparar contra los hermanos con las ametralladoras. Digo, por suerte hoy hay hermanos hoy vivos que están reclamando y están impulsando lo que sería el juicio a la matanza de la bomba, ¿no? Entonces, ayer hablaba Valeria y decía, bueno, que nosotros tenemos que tener muy presente esto porque fue el día 10 de octubre que empezó. Hoy es un 12 de octubre. Un 10 de octubre de 1947 con un gobierno de Perón, ¿no? Entonces, esto tiene que estar presente y tiene que estar vigente para todos los hermanos que somos originarios, que reclamamos los derechos de pueblos originarios. Lo tenemos que tener vigente y tenemos que levantar las banderas de juicio o castigo a los culpables de esto, que esto se declare un crimen de lesa humanidad, que el gobierno nación no se lave las manos de lo que sucedió y que en algún momento podamos de alguna manera resarcir a nuestros hermanos que están en Formosa pidiendo la justicia de estos hermanos. Ahí bueno, estamos escuchando a Enrique Mamani hablando de lo que fue el 10 y el 11 del 12 de octubre acá en la Plaza de los Dos Congresos. Ahora vamos a escucharlo a Enrique también hablando de lo que fue el contexto político para que se dé esta masacre de la bomba, y hablamos también un poco del caso de Javier Chocobar, que falleció asesinado en el 2001 en la provincia de Tucumán, también por reclamar por sus tierras. Los hermanos estaban sin trabajo, por otro lado había mucha explotación por otros lugares, se cerraban los ingenios, cerraban lo que eran los algodonales. Entonces esas cosas, los hermanos tenían grandes problemas económicos y de trabajo. Entonces había como grandes reuniones, y esto es lo que le causaba miedo al Estado, las reuniones de los indios. Y para parar las reuniones de los indios había que hacer algo. Qué mejor que matarlos, digamos, ¿no? Tres días. 10, 11 y 12 aniquilamos a todos los indios que se están reuniendo. Y ya está, ¿no? Esa es la manera. Y los que se salvan encierran en las reducciones de indios. Exactamente, y otros escaparon. Pero todo esto quedó impune. Hasta no hace mucho tiempo, la gente no sabía lo que había pasado. Por suerte, digamos, hoy, no por el documental de Valeria, sino porque en realidad los pueblos originarios también nos estamos como reorganizando, y más la suerte de tener a estos hermanos que están vivos y que pueden denunciar y todas esas cosas, es como que se visibiliza la matanza de 1947, ¿no? Que hoy ya estamos en el 2014, ¿no? Y me parece que es una matanza presente, vigente hoy, digamos, ¿no? Este es el segundo antecedente del gobierno de Perón, porque creo que el Malón de la Paz es del año 1946. Claro, y nosotros también íbamos a hacer una exhibición de fotos de 1947, que fue el Malón de la Paz, con hermanos que vinieron desde Abrapampa, que arranca en Abrapampa y que termina acá en la ciudad de Buenos Aires, a donde son recibidos, salen al balcón de la Casa de Gobierno y todo, y que después terminan expulsados en vagones de carga otra vez hasta Abrapampa. En ese proceso pasaron muchísimas cosas con el Malón de la Paz también, porque uno piensa, el Malón de la Paz vino, lo recibió Perón, pero no nos olvidemos que los tiró en el hotel de los inmigrantes, no, que todo lo que, el reclamo que ellos hicieron, no se les cumplió, digamos, las tierras no se los devolvieron en ningún momento, a pesar que hubo un juicio a donde ellos ganaron y que se supone que las tierras debía devolvérselo a los pueblos originarios de todo lo que hicieron el Malón de la Paz, no se lo devolvió. Hoy también siguen reclamando esos territorios, lo que serían los hermanos de Abrapampa, lo que serían los hermanos de Humahuaca, los hermanos de Orán y de toda la parte del norte argentino. También es un tema que, digamos, a ver, el peronismo no solamente... Si uno se pone a ver, digamos, en el contexto general, rompió lo que serían las organizaciones de los trabajadores. También a los indios los engañó y los dejó sin ningún tipo de territorio. Me parece que estas cosas uno tiene que ser como más claro también. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es el gobierno nacional y popular de hoy también? Hoy con este mismo gobierno peronista, que seguimos con hermanos presos, Huichi, que por suerte creo que están liberados, con las matanzas de los hermanos en Formosa de la Comunidad de la Primavera, con toda la, digamos, toda la... el tema de Vaca Muerta, el tema del litio en Jujuy. Esto es el gobierno peronista, digamos, no tiene nada nacional ni popular, ni nada, tiene ningún tipo de ganas de respetar a los pueblos originarios. Esto está totalmente vigente desde el 1947 con el gobierno de Perón, con Perón a la cabeza, y hoy con los que serían los que representan al peronismo, ¿no? Eso es el peronismo, ¿no? Y hablábamos de asesinatos que no están, que están impunes, asesinatos de un 12 de octubre, y hace poco nomás mataron a Chocobar en Tucumán, creo, un mismo 12 de octubre, claro, terrateniente. Sí, tal cual, y eso también, a Valentín Chocobar lo mandaron en Tucumán, un terrateniente, un día 12 de octubre, ¿no? Y nosotros reclamamos, porque es un día emblemático para los pueblos originarios. A ver, nosotros como pueblos originarios reclamamos la invasión, el genocidio de las coronas occidentales, como la portuguesa, la española, la inglesa, a nuestro territorio. Pero el 12 de octubre también los estados nacionales terratenientes siguen matando a nuestros hermanos originarios por defender su territorio. Digamos, no solamente tenemos que reclamar el 12 de octubre de 1942, sino que tenemos que reclamar los 12 de octubre del 1947, los 12 de octubre de actuales, que siguen reprimiendo a nuestros hermanos y siguen matándonos, ¿no? Es algo que tenemos que, de alguna manera, que tiene que quedar palpable, que los estados no reconocen los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, ahí escuchamos entonces este testimonio de Enrique Mamani el fin de semana pasado en la Plaza de los Dos Congresos, donde se realizó este acto. Interesante, estas historias realmente han sido no olvidadas, creo que casi que no se contaron. Por lo tanto, no hubo ni siquiera posibilidad de olvidarlas. Increíble, ¿no? Que haya pasado tantos años, y no solo que no haya justicia, sino que no sea algo que tengamos incorporado en nuestra memoria colectiva. Pero bueno, así son las cosas. Muy buen informe, Paulo. Che, salió bien, lo podemos hacer más seguido esto. ¿Te parece? Y sí, bueno, aunque sea estos tres programas que no está Euge, aunque sea, se me la gamba. Yo estoy esperando una pizza todavía. Bueno, que tenga suerte con el pedido. Hasta Lanús no tenemos delivery. Ay, bueno, entonces debo cortar y llamar a... Volví a llamar, sí. Igual ya te va a llegar fría, sabelo. Y con toda la mozzarella desparramada. No seas más. Un abrazo. Chao, gracias. Pablo Giacobbe nos ha acercado el testimonio de Enrique Mamani. Mañana, si nos estás escuchando en vivo, ya no por la 690, porque nos deben haber cortado, pero a través de la retaguardia, sabe que mañana vamos a escuchar más testimonios al respecto de esta... este informe especial que nos generó Pablo Giacobbe del evento realizado este fin de semana en la Plaza de los Dos Congresos, pero sobre todo rescatando estas historias ocurridas en el 45 y en el 46 y el 45, 47 dijo, o 46, 48, bueno, después escuchamos de vuelta el audio y lo reconstruimos, pero lo cierto es que dos hechos que hablan de matanzas indígenas de las que no se cuenta, ¿no? Hablamos de Roca en general, pero no hablamos, por supuesto, de Perón en este rol. Valeria Mappelman hizo un documental sobre uno de estos casos y mañana la vamos a escuchar con su testimonio. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Braulio, salvo el pifi ese de cambiarme a Euge por Pablo, estuvo todo bien. Nos vamos a volver a encontrar la próxima semana para seguir haciendo la retaguardia. Malón de la Paz fue en el 46 y la bomba en el 47. Esos fueron los dos hechos en dos años consecutivos del primer gobierno de Perón, que tuvieron como víctimas a integrantes de comunidades originarias. Ya no estamos aquí.